de su programa Verdadera, La Verdad, Una Alternativa. En esta oportunidad tenemos interesantes cosas que conversar, pero antes de eso decir algo que es muy importante, de que el ex juez Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Asociación Americana de Juristas y el Centro de Research de Elaboración per la Democracia enviaron hoy un escrito al fiscal general de la Corte Penal Internacional, la abogada Fatou Bensouda. Pide este tribunal parece que, aló, parece que me había caído. Ahí, ahí me escuchan. Señor, empezamos. Son las 8:02. Empezamos de nuevo entonces. Vamos con el, si les parece, si vamos con el audio de Almendra. Mientras tanto, queridos auditores, así no interrumpimos la temática. ¿Qué les parece? Vamos. Amigos oyentes de Chile, amigos oyentes de Puente Alto, queridos compañeros de lucha, Claudio Rojas y María Cecilia. Está de más decirles que hoy con la audiencia tengo que compartir, lamentablemente, el gran desastre que se está viviendo en el hermano país de Colombia. La gran masacre de la cual es responsable su jefe de Estado, que tiene nombre y apellido, Iván Duque. Que tiene nombre y apellido todo el séquito de participantes de las filas gubernamentales que políticamente y humanamente son responsables de las masacres que se están cometiendo en las calles de Colombia, en las calles de Bogotá, de Barranquilla, de Pasto y de otras ciudades diseminadas por el gran territorio colombiano, el territorio de Simón Bolívar. Tenemos que denunciar estas barbaridades porque se han llegado a extremos límites, o mejor dicho, se han superado los extremos límites. A la fecha y en este momento que hacemos este informe para la audiencia chilena, la cifra de muertos es de 31, 31 vidas que han sido cegadas. El pueblo chileno desde hace ya un año o más de un año conoce en carne propia el tormento del aparato represivo en las calles, con un saldo no menos estremecedor de víctimas, de heridos, de sufrimientos, de dolores. Pero en este caso el pueblo colombiano recibe una represión en sus carnes, en sus espaldas, en sus rostros. Recibe una represión desatada con saña y alevosía increíble. Están lloviendo balas de plomo sobre los ciudadanos colombianos. Están lloviendo gases, palos, y se están registrando desapariciones forzadas. Existe la presencia de francotiradores. Existe la presencia de helicópteros sobrevolando las ciudades como Pato, por ejemplo, ametrallando desde la cabina de la aeronave. Estas situaciones exceden todo tipo de imaginación en lo que concierne a las represiones. Chile puede dar cuenta de estas realidades. Colombia, el pueblo colombiano ahora sufre mayores efectos de la represión, porque la represión realmente se ha desatado de una manera quintuplicada a la represión chilena. Se están alineando las bestias que gobiernan Chile, las bestias que gobiernan Colombia, las bestias que gobiernan otros países latinoamericanos. Se están desatando los violentos del terrorismo de Estado. Y nosotros, periodistas, ustedes comunicadores, ustedes oyentes de un programa valeroso, militante, combativo como el que llevan adelante con todas las autoridades de la radio de Puente Alto, que llevan adelante Claudio y María Cecilia, son también protagonistas de resistencia y de denuncia, y debemos hacer algo. Mañana, 7 de mayo, hay una manifestación global que ha sido convocada por numerosas organizaciones. En Montevideo ya hubo un encuentro frente a la embajada colombiana. Ayer hubo un encuentro en la Plaza Independencia de Montevideo. Y mañana seguramente habrá otro encuentro frente a la embajada colombiana en la zona de Pocitos de Montevideo para hacer parte de esta manifestación global, para denunciar frente a la puerta de consulados y embajadas, para denunciar el terrorismo de Estado, del cual es responsable Iván Duque. La síntesis de este editorial es una sola: resistir. A resistir, gritar, denunciar y no olvidar estos enfrentamientos, no olvidar estas situaciones, porque las amnesias de las sociedades humanas, lamentablemente, son moneda corriente. Nos hemos olvidado del 11 de septiembre de 1973. Nos hemos olvidado de Hiroshima y Nagasaki. Nos hemos olvidado de Chernóbil. Nos hemos olvidado de los genocidios en Ruanda. Nos hemos olvidado de tantas masacres. Nos hemos olvidado de las masacres al pueblo palestino. Nos hemos olvidado de los holocaustos que no son solamente judíos. Hay holocaustos en el África. Hay holocaustos, hubo en Armenia. Hubo holocaustos en nuestra América Latina que fue saqueada por el conquistador, por los colonizadores. Las amnesias no tienen que estar presentes. Las amnesias tienen que estar ausentes. Los pueblos, como dice Salvador Allende, los pueblos hacen la revolución. La revolución la hacen los pueblos, es más correcta la frase. Y Salvador Allende es para el pueblo chileno un ejemplo, como lo fue para el pueblo colombiano Simón Bolívar, que ya en tiempos pasados fue uno de los líderes emblemáticos de las independencias y de las revoluciones, empezando desde Túpac Amaru hasta nuestros días con los movimientos que han luchado en las calles, en las tierras, en los montes, en las selvas, en las ciudades, en las plazas. Tenemos que dar un aliento al pueblo de Colombia, solidarizarnos y apoyar su denuncia y la lucha, y denunciar a los gobiernos fascistas, como el de Augusto Pinochet allá en los años 70, como el de Sebastián Piñera en el 2021, como el de Iván Duque en Colombia en el mes de mayo del 2021. Fuerza, pueblo colombiano. El pueblo chileno seguramente está con ustedes y nosotros también, desde la redacción del movimiento, desde la redacción de Antimafia 2000, junto con los jóvenes, por supuesto, junto con los jóvenes del movimiento internacional Our Voice. Fuerte abrazo a la audiencia, hasta la semana que viene. Les habló Jorge Almendras. Ahí estábamos con el audio de Antimafia del periodista Almendra, porque, bueno, ustedes saben que Colombia se ha monopolizado las noticias, ha sido realmente brutal la represión en Colombia, ha sido pero muy impactante la forma. Hemos visto, tengo muchos videos que me han llegado de gente asesinada, pero ahí a mansalva, en medio de la calle, una cosa terrible, jóvenes que lavan de sangre las calles. Es realmente horrible. Bueno, fuerza pueblo colombiano. La victoria será nuestra. Ahora, le estaba contando rápidamente aquí que en el tema de nuestro país vamos a hablar muy brevemente de una cosa que es tremendamente relevante, que el ex juez Baltasar Garzón, junto a otras instituciones, presentó un requerimiento, una demanda en la Corte Penal Internacional de La Haya, en contra de los crímenes contra Sebastián Piñera y los líderes civiles y militares que lo acompañan por crímenes de lesa humanidad. Respaldando su postura, este documento que presentaron informa sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas después del estallido social, elaborado por Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, ACNUD. Destacan además, destacan en este ataque, en sus palabras, contó con una justificación directa del presidente Piñera, que es lo que se evidenció en diversas alocaciones, en que este señaló estar en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, como dijo el mandatario el 20 de octubre del 2019. Garzón y las demás organizaciones, tras analizar diversos casos en que operó la justicia penal internacional, insiste en que se cumplen los supuestos que permiten abrir una investigación contra Piñera, en especial, según ellos, debido a la impunidad que persiste en el país frente a la violación de los derechos humanos cometidas durante el estallido social, las que se sumaron, unas 8.500 denuncias y querellas entre el Ministerio Público, el balance penal del estallido, la Fiscalía investiga a 466 agentes del Estado, y el gobierno acusa a 3.274 personas de cometer actos violentos. Pero el fundamento principal es justamente el resultado de la investigación. El resultado fue paupérrimo, fue muy, muy pobre el resultado. Y por lo mismo, esa es una condición que exige la Corte Penal Internacional para acoger, dado que primero tiene que ir a la justicia chilena. Como la justicia chilena no obtuvo resultados, entonces procede que opere la justicia internacional. Esto va a significar que en la medida que el proceso avance, Piñera ni sus secuaces no van a poder salir del país porque se exponen a una orden de captura internacional. Entonces van a tener que estar escondidos en alguna parte. No me imagino dónde, pero bueno, no quiero pronunciar más, pero esta es una noticia muy relevante porque fue presentada ya y fue acogida. Entonces esto empieza su proceso largo, pero que va a tener un resultado, sin lugar a dudas. Cuando vino el juez Baltasar Garzón, le preguntamos qué se necesitaba para que pudiéramos demandar a Piñera en la Corte Penal Internacional. Y él dijo que tenían que primero hacerse los procesos en Chile. Si en Chile no había resultados, si no se acogían, hay un montón de casos archivados. Tanto es así que hoy día, producto de este mismo evento que estamos mencionando, es que el fiscal Abbott dijo que iban a abrir varias causas. Seguramente para proteger al señor Piñera, no pensemos que van a hacer justicia, porque el del fiscal Abbott no espero eso. ni mucho menos. Entonces van a buscar abrir las causas, haciendo como que hacen justicia para aminorar las penas, o buscarle alguna cosa para que de alguna manera no sea, no haya una excusa para que puedan ir a la Corte Penal Internacional. Entonces, vamos a ver, esta noticia, como les digo, hay que seguirla. Esto está recién comenzando, es un proceso largo, pero no deja de ser importante y esperanzador. Ahora, los científicos colocan el reloj del juicio final a 2 minutos del apocalipsis. Un grupo de científicos atómicos de Estados Unidos ajustó 30 segundos el reloj del juicio final, Doomsday Clock, para colocar la manecilla a las 23:58, un gesto que muestra un aumento de las posibilidades de que la humanidad alcance su destrucción total. El anuncio lo hizo en Washington Raquel Bronson, directora del Comité del Boletín de Científicos Atómicos, un grupo de líderes políticos y científicos que estudia los peligros de las amenazas nucleares, las armas de destrucción masiva, el cambio climático y las armas biológicas. Ahora, esta gente que maneja este tema del reloj de juicio final no son creyentes. En 1947, el Comité del Boletín de Científicos Atómicos creó el reloj del juicio final, un símbolo apocalíptico que nació en el contexto del arranque bélico de la era atómica, materializado en agosto de 1945 con las bombas lanzadas por Estados Unidos sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. O sea, esta gente que no cree, que son científicos solamente, y que no creen en final de los tiempos, no creen en nada, evidentemente pensaron que del momento que hay bombas atómicas, la posibilidad de que haya un final se acerca. Y empezaron, y desde esa fecha hasta ahora lo han ido moviendo en función de datos estadísticos que van cargando un computador con diferentes informaciones, ¿cierto? Se consideran siempre una serie de parámetros para formar como una especie de esperanza matemática, que es un término estadístico, de alguna manera que se van juntando todas las señales. Y se van, y en la medida que se van traslapando, vale decir que existe una probabilidad condicionada de que ocurra una y la otra, aumenta, digamos, ellos corren la manecilla del reloj y se acerca al final de los tiempos. Es una cosa simbólica, pero que está empezada por ciencia. O sea, nosotros hemos procurado siempre en este programa de alguna manera, de hacerles ver que estamos en el final de los tiempos. Porque, lamentablemente, la mayoría de la gente no lo cree. Y es legítimo que sea así, digamos, porque este mundo se ve tan sólido, se ve tan sólida la economía, se ve tan todo así, todo que pareciera que no, esto no puede cambiar. Las cosas que no se consideraron, por ejemplo, en ese reloj, y que se han ha ido agregando, es la contaminación, los incendios, la muerte de las especies animales, la muerte de los insectos, especialmente de las abejas, la radioactividad, los terremotos, los volcanes, las inundaciones y los efectos climáticos extremos. Y tampoco se han considerado la frecuencia y las estadísticas de asteroides, la maldad extrema del hombre, el hambre, las pestes, y mucho menos las señales que están por todas partes. O sea, a pesar de que no se consideró todas esas cosas, que son, a mi juicio y a nuestro juicio, las principales señales del final de los tiempos, ellos llevan el reloj al borde del final, por todo lo que está pasando, por todo lo que está pasando a nivel de la posibilidad cierta de guerra. El ex secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger lanzó una dura advertencia sobre las tensiones entre Estados Unidos y China que amenazan al mundo entero. Según un diplomático de 97 años, el conflicto entre las dos naciones es más peligroso que la Guerra Fría que hubo con la Unión Soviética. Una combinación de fuerzas económicas, militares y tecnológicas de Estados Unidos y China conlleva más riesgos que la Guerra Fría con la Unión Soviética, opinó Kissinger en el foro de Sedona en el Instituto McCain. Y no deja de tener razón. A diferencia de la Unión Soviética, que tenía capacidad tecnológica militar, pero carecía de la capacidad económica, China es una gran potencia económica, además de ser una potencia militar significativa, observó. Entonces, ¿qué quiere que les diga? Por otro lado, una noticia en el mismo sentido, el secretario de Estados Unidos deja entrever el temor de la administración Biden ante el avance de China, arguyendo que esta desestabiliza el orden mundial. Él dice, nuestro objetivo no es contener a China, ni siquiera frenarla, ni someterla, sino defender las reglas del orden mundial a las que China está desafiando. ¿Y cuáles son esas reglas? Las reglas del mundo imperial que impuso Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Y ellos dicen, enfrentaremos a cualquiera que desafíe ese orden, vamos a levantarnos y defenderlo. Ha reiterado durante una entrevista concedida este lunes a la agencia CBS News. ¿Qué es lo que significa eso, queridos auditores? Yo creo que es bastante elocuente, ¿no? Ahora, para entrar en un tema que vamos a tratar, tenemos un audio y después del audio vamos a conversar sobre un tema muy interesante. Hoy jueves 29 de abril, año 2021, Pastor Javier Soto. Vemos que muchos chilenos están preocupados por el 10% de este tercer retiro que acaba de aprobarse en el Congreso Nacional. Y es obvio que una parte del pueblo cristiano evangélico también va a retirar su 10%. Pero quiero recordarle hoy día lo siguiente. Dios no tolera que su pueblo le robe, convirtiéndose en unos verdaderos delincuentes rateros. ¿Por qué razón? Todo cristiano que retire su 10% tiene que diezmar conforme a lo que dice la Biblia. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10, dice así en el nombre poderoso de Jesús: trae todos los diezmos a la alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por eso es muy importante, si usted recibe, por ejemplo, 1.000.000 de pesos, ¿cierto?, al retirar su 10%, usted tiene que diezmar 100.000 pesos. Eso es lo que corresponde al diezmo. Ahora, cuando un cristiano evangélico, quien quiera que sea, un hermano, un hermano, un pastor, un obispo, no diezma, se convierte en un ladrón. Y la palabra de Dios dice, para aquellos que no diezma, que eso es, dice aquí en Malaquías 3.9, maldito soy con toda maldición. Si lo resumo, la maldición se ve de muchas formas. Por ejemplo, quedar sin trabajo, quedar pobre, perder la casa. Cuando viene la maldición, se destruye la familia, se destruyen los matrimonios. Enfermos contagiados por COVID-19, por ejemplo, un desastre. La miseria misma, el fracaso, eso es maldición. Entonces, ahora, hacer ese llamado al pueblo angélico a que no se conviertan en unos rateros, ladrones, porque de lo contrario van a sufrir las consecuencias. Dios quiere bendecirle en abundancia. Su amigo, el pastor Javier Soto, un abrazo, Dios le bendiga. Ahí teníamos un audio que estaba en las redes sociales hoy y esta semana, digamos que ustedes tienen que haberlo visto, del pastor Soto. Y es una cosa que me da lugar y pie para hablar de un tema que hay que hablar en los tiempos de la apostasía que vivimos, que es el tiempo del engaño. Vamos a hablar del mundo evangélico, vamos a hablar del protestantismo y vamos a hablar, él hace una cita bíblica del Antiguo Testamento. Nosotros hemos dicho que el Antiguo Testamento en algunas partes ha sido intervenido. Fue intervenido por los sacerdotes levitas en cuanto al materialismo. especialmente los cinco primeros libros, el Pentateuco, pero también en Malaquías hay una intervención ahí, justamente, el diezmo no es bíblico, y se los voy a demostrar. El diezmo no es bíblico, el diezmo lo inventaron los sacerdotes levitas, judíos, ellos amaron más el dinero que a Dios. Entonces, esta gente, que son los evangélicos, bueno, primero vamos a demostrar que el diezmo no es bíblico, y después vamos a hablar un poco del protestantismo, y con bases bíblicas y con fundamentos claros. En Hechos 4, 34, 35, de Hechos de los Apóstoles, habla de cuando los apóstoles predicaban, los asistentes que tenían posesiones y daban sus ofrendas a los pies de los apóstoles. Estos a su vez efectuaban la distribución de dichos bienes a cada uno según su necesidad. Esto denota la importancia de que la iglesia, por más rústica que fuera, cuidara de los huérfanos, viudas y enfermos. Se lee en Santiago 1.27, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, guardarse sin mancha del mundo. La finalidad de la obra de Cristo es tanto compartir el Evangelio como proveer las necesidades físicas de los necesitados, comida, ropa, hospedaje. Ojo ahí, o sea, ¿cómo se sirve a Dios? Sirviendo a los que tienen necesidad, y eso también está escrito en la Biblia. 1 Corintios 12, del 12 al 27, la iglesia en sus manos, sus pies y su boca, la iglesia y sus fieles están para hacer lo que Cristo haría en la tierra, amar y cuidar al prójimo. ¿Lo han hecho? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Es el segundo, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. A medida que amamos y servimos a nuestro semejante, vivimos ambos mandamientos. Al ayudar a los amados hijos de Dios, mostramos nuestro amor por Dios, por Él. Al servir a nuestra familia, a nuestros vecinos y a nuestros enemigos, crece nuestro amor por ellos. Jesús dijo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Como verdaderos discípulos de Jesús, nosotros también debemos servir a los demás. El servicio es prestar asistencia a quienes necesitan ayuda. El servicio cristiano nace del amor genuino que se siente por el Salvador y del amor y la preocupación por quien es Él, y no solo nos da la oportunidad de ayudar, sino de guiar en la vida. El amor es más que un sentimiento. Cuando amamos a los demás, deseamos ayudarlos. Todos debemos estar dispuestos a prestar servicio, sin tomar en cuenta nuestra posición económica, social y nuestra edad. El mensaje, por ejemplo, dejar en claro que Jesucristo es el único que puede cambiar la calidad de vida de los chilenos de esta bolita. Ah, a propósito, perdón, esto lo estoy mencionando aquí, porque aquí se menciona a este señor, Pastor Soto, habla en contra del señor Farkas, un verdadero impío hipócrita. La verdad es que yo no voy a hablar mal de él, digamos, tampoco voy a hablar bien de él, porque él ayuda ciertamente, pero con otros fines, no altruista, digamos. No me voy a pronunciar al respecto, pero solamente eso. Pero tampoco quiero hablar mal de él. Siempre actuando para ser visto de la gente. ¿Por qué digo esto? Porque el día 30 de abril en su cuenta de Twitter pidió ubicar a una señora Amalia, una abuelita de 82 años que estaba trabajando en la calle. Él hace alusión a la pensión miserable que tiene esta abuelita y obviamente publicó que quería ayudarla con 1.000.000 de pesos. ¿Cuál es el problema? Que la Biblia enseña que cuando des limosna no salgas a tocar trompetas como lo hacen los hipócritas. Cuando alguien quiera dar limosna no tiene por qué hacerlo para ser visto. En eso estoy de acuerdo con él, digamos. Eso es así. Pero donde hay un engaño es lo que viene ahora, dejar en claro que Jesucristo es el único que puede cambiar la calidad de la vida de los chilenos, de esta abuelita, para eso hay que convertirse a Dios, perseverar y ser obediente, culminó. Eso sí que es un tremendo engaño, porque si eso fuera verdad, entonces estaría mal la cita bíblica donde el Señor en el capítulo 25 de Mateo nos dice que tenemos que ayudar al que esté desnudo, tenemos que visitar al que esté enfermo, tenemos que ir preso, tenemos que dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, darle un techo al que no tiene cobijo. Entonces, ahí estaríamos cambiándole la vida. Entonces estaría mal, de acuerdo a lo que dice el pastor Soto. No, pues, él está... Eso es tremendamente poco compasivo de parte de decir que el único que puede cambiar la calidad de vida de las personas, o sea, esta abuelita, entonces no hay que ayudarla, porque si es así, tenemos que esperar que el Señor la cambie. Pero también tenemos que ser compasivos, tenemos que entender, no podemos ser así, digamos, de duro y tomar la palabra de la Biblia en forma literal. El protestantismo es una corriente religiosa que tuvo su origen en las ideas del alemán Martín Lutero en el siglo XVI. Fíjense que el catolicismo viene del año 2000, porque es el continuador, estamos de acuerdo que se desvirtuó, todo lo que usted quiera, pero viene, se origina a partir del cristianismo original, que después en el siglo IV se desvirtuó, ¿cierto? Pero ese es el catolicismo. Pero este no tiene una antelación, o sea, no viene desde el tiempo de Jesús, de 2000 años atrás, sino que del siglo XVI. ¿No le parece eso algo curioso? ¿Por qué apareció el protestantismo? Y por estas ideas de Martín Lutero. Primero, porque en ese tiempo la Iglesia Católica estaba en plena Inquisición. Mataba a las personas con mucha facilidad. Entonces era muy fácil capturar a cristianos católicos y llevarlos para ese lado. Primero. Después nos ofrece una lectura, y esto es donde está la influencia del mal aquí, porque él nos dice, se caracteriza por creer que la salvación no depende de las obras, sino de la fe. O sea, basta con que tengamos fe y vamos a ser salvos. Entonces contradice la mayoría de las citas bíblicas. Esta es una particular cita bíblica de Romanos, del Nuevo Testamento, de Pablo a los romanos, y es la única cita que habla de la salvación por la gracia y no por las obras, y la gracia de la fe, o sea, basta con tener fe y punto. Y ellos sí interpretan la Biblia en forma literal y no usan el discernimiento. Entonces, por considerar la Biblia como la única fuente de todas sus enseñanzas, defienden la igualdad esencial de todos los miembros de la Iglesia y solo tienen dos sacramentos, el bautismo y la Eucaristía. Bueno, eso no tengo nada que decir, está bien. Las tres tradiciones principales del protestantismo que emergieron tras la Reforma fueron la luterana, la calvinista y la anglicana. El protestantismo es una variante burguesa del cristianismo. El protestantismo apareció en el primer cuarto del siglo XVI, en el curso de la Reforma, como movimiento político-social dirigido contra el feudalismo y su sostén principal, la Iglesia Católica. Bueno, ahora hay una cosa que tenemos que llamarnos la atención. ¿Sabían ustedes, queridos auditores, que hay más de 2.000 personalidades jurídicas pedidas para iglesias evangélicas aquí en Chile? Significa que hay más de 2.000 pastores que están contándole cuentos a la gente, y curiosamente todas estas están ubicadas en barrios muy humildes, donde, por razones obvias, las personas son más ignorantes porque no han tenido oportunidades de educarse, de adquirir cultura y conocimiento, porque los libros son carísimos, y entonces... Entonces ahí ellos engañan. Ustedes no van a encontrar nunca una iglesia evangélica en Vitacura o en Providencia. No la hay. Y si la hay, habrá una. Pero en los barrios humildes, queridos, la iglesia adventista, la iglesia pentecostal, son todas evangélicas. Y de este mismo origen. Y todas estas son instrumentalizaciones del mal. El demonio está tras ellas. Y lo ha dicho Jesús, que todas las ovejas de su redil, de otros rediles, vendrán a uno solo. Y la verdad es que hay mucha gente, creyentes, buenas personas ahí, pero los pastores se aprovechan con la Biblia en mano de la ignorancia de la gente. Porque a la gente le muestran una palabra bíblica que diga diezmo y la gente se asusta. Le viene un temor de no cumplir. ¿Cómo creen ustedes que se sostienen esas iglesias, a veces con tremendas infraestructuras? ¿Cómo se sostienen esos pastores que son algunos peores que los sacerdotes, con el sufrimiento de la gente, engañan a la gente, las hipnotizan y las hacen creer que tienen el Espíritu Santo? Y así una serie de cosas, y así esa gente a veces entran en situaciones difíciles y les entra el mal. Entonces, no existe ningún pastor evangélico que sea capaz de hacer un exorcismo. No pueden, ellos no pueden. Solamente un sacerdote católico, verdadero, por supuesto que son los menos, un sacerdote puro puede hacer un exorcismo, eso está demostrado. Hay varias veces, han habido casos de protestantes que piden a un sacerdote católico que les ayude con una persona que está endemoniada. Tengo muchos casos de eso y bueno, podríamos hablar una hora del tema, pero ese caso me dio pie a hablarles de este tema. Realmente es impresionante cómo engañan a la gente. Yo he estado, porque uno para hablar tiene que saber y tiene que haber participado. Hace algunos años atrás me acuerdo de haber ido a ver un par de veces ceremonias de ellos y realmente son patéticas, realmente patéticas. Entonces, ahí no hay nada de Dios, nada de Dios. Lamentablemente, hay mucho del hombre, pero nada de Dios. Ahora, ¿por qué hay tanta gente? ¿Por qué justo en 1500 y tanto vino ese? Justamente les decía, por el tema de la Inquisición y porque al demonio le interesa destruir el cristianismo, infiltrándose en la Iglesia Católica del siglo IV, el cristianismo lo transformó, pactó con el poder y se degeneró. Ahora, iglesias cristianas, para tomar cristianos incrédulos, son todas estas iglesias adventistas y protestantes. Los testigos de Jehová son todos del mismo origen. Son distintas en pequeñas cosas, pero todos tienen distinto origen. Y entonces ellos tienen una creencia muy particular, como les digo, y lo principal, se destacan dos cosas. Uno, que dice que somos salvados solamente por la gracia y la fe, y que no creen en la Virgen María. Y por tanto, tampoco creen en la divinidad de Jesús, sino más bien de Cristo. Cristo, bueno, el Cristo es el Hijo de Dios. Pero entonces, eso es básicamente lo que les quería comentar a grandes rasgos. No quisiera extenderme más, porque si no, no vamos a alcanzar a hablar las cosas que tenemos que hablar ahora. Tenemos, antes de hablar otras cositas, tenemos otro audio para tratar otra temática importante. Hace unos años, no muchos, Rusia advirtió a Estados Unidos que no se le ocurriese, como había anunciado, equipar los misiles balísticos intercontinentales de los submarinos estratégicos con cargas convencionales, o sea, con munición, no nuclear. El tema es que cuando los misiles balísticos intercontinentales salen de un submarino o de un silo en tierra, el enemigo en principio lo va a interpretar como un ataque nuclear. Y tal como avanzan las estrategias de respuesta inmediata, no da tiempo a preguntar, ¿oye ese misil que lleva? Y además si la respuesta fuese que lleva carga no nuclear, sería una chorrada, porque quien lanza un ataque nuclear relámpago, nunca lo anunciaría. En este contexto, a raíz del 1 de marzo de 2018 cuando Putin anunció el avance de sus armas modernas, en Estados Unidos y la OTAN se pusieron muy nerviosos. Concretamente Estados Unidos se había inflado a romper tratados internacionales unilateralmente, algo que le advirtieron desde Rusia que provocaría una escalada armamentística muy peligrosa. Toda esa escalada llegó como estaba previsto. Sin embargo, Estados Unidos sigue en una situación atrasada respecto a Rusia en tecnología de armamento. El armamento de hoy en día, hace que la fina línea que delimita una guerra nuclear, es cada día más difusa e indetectable. Si antes los misiles balísticos intercontinentales delimitaban claramente esa línea, hoy Rusia, por ejemplo, ya ha anunciado que sus misiles de crucero están equipados con cargas nucleares tal como los Iskander o Calibre. Lo que hace que una simple lancha neumática, o un camión transportando un contenedor del Krupka, puede destruir una ciudad cualquiera sin que nadie lo pueda evitar. Con este antecedente, ¿quién entiende el acoso de la OTAN a Rusia? Yo creo que nadie, solo las mentes enfermas del fascismo, y al igual que cuando Rusia le dijo a Estados Unidos que no empiece una carrera de armamento. Hoy le ha tenido que recordar de nuevo, que abandone toda esperanza de dominar el mundo militarmente, porque Rusia no dejará a Estados Unidos bajo ningún concepto, lograr el dominio absoluto en el ámbito militar. Y advierte que Rusia expresa su firmeza en contrarrestar la hegemonía del poder militar de Estados Unidos a cualquier nivel, y seguirá desarrollando sus propias armas avanzadas, con las que Estados Unidos solo sueña. Bueno, ahí teníamos una cosa muy, muy grave que dice que decía ahí el audio, que hoy día no hay una diferencia. Todos los misiles que hay pueden portar cabezas nucleares, porque son cada vez más chicas y más potentes. Entonces, el hecho de que pongan una plataforma de misiles en la frontera de, en el límite con Rusia, pueden tener cabezas convencionales como cabezas nucleares. Y así, en cualquier cosa, en cualquier... Eso es lo grave de la... Y muchos especialistas están hablando de la inminencia de una guerra nuclear. Ya lo dicen claramente. Ahora lo han amenazado, Putin amenazó de que si disparaban algo a su territorio, él iba a responder con armas nucleares. ¿Para qué están rodeando a Rusia? ¿Para qué tienen rodeado a Rusia con un ejército gigantesco, haciendo ejercicio permanentemente? Si no van a disparar ni siquiera un tiro, y Rusia dijo que iba a responder con armas nucleares. No dijo que, no importa si le disparan con una pistola de fogueo, pero va a responder con armas nucleares. Entonces, ¿qué más hay que entender si la cosa está clarísima? Eso le quería mencionar porque ese me pareció tremendamente grave, esa facilidad para, digamos, disimular o esconder hoy día los misiles nucleares tras una ojiva convencional, o un misil cualquiera puede portar una ojiva nuclear, y antes eso no se veía porque los misiles nucleares eran sustancialmente distintos de los no nucleares. Eso es lo que da como hecho de que es tremendamente grave, digamos. Ahora, un tema muy importante. En la bioquímica y biofísica del cuerpo humano encontramos así analogía con los fenómenos y lógicas divinas, como la manifestación trinitaria de la plenitud del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o como el dualismo de materia y espíritu que reencuentran el sentido unitario y ontológico de la existencia en esta dimensión tridimensional, todavía ligado al dinamismo de los opuestos, del bien y del mal. Incluso encontramos las siete dimensiones descritas en el cuerpo a través de los siete chakras que imitan el ascenso del ser de abajo hacia arriba, hasta encontrarse con la conciencia cósmica, un mecanismo enteramente ligado a los movimientos del espíritu, que se corresponde con el alma y que estructura los procesos físicos y biológicos causales. El espíritu, cuyo asiento es el corazón y el vehículo en el que viaja el cuerpo es la sangre, está directamente conectado a la estructura cerebral, consciente y anímica gracias a las hormonas, al sistema nervioso y la información que incluso a nivel de nuestra antena llamada ADN celebra la danza de la creación en el cuerpo. ¿Quién sino una mente infinita, omnicreante, omnisciente y perfecta podría realizar tal milagro llamado vida, que toma forma permitiendo al espíritu evolucionar y realizar los valores de la conciencia cósmica? ¿Podríamos decir entonces que hacer el bien y vivir en el amor de Cristo de acuerdo con el Padre Sol también favorece la vida bioquímica y biofísica del cuerpo? Si el hombre lleva una vida espiritual, todos sus sistemas, incluidos los bioquímicos, se beneficiarán enormemente. Y en otras palabras, si hace la voluntad del Padre aplicando las leyes universales y actuando de acuerdo con las enseñanzas de la ciencia del espíritu, cooperas con la vida y aseguras una armonía biofísica que te hace inmune a los males. Por eso Cristo invita a los discípulos a buscar primero el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás se dará por añadidura, y por tanto no solo nuestra vida se estructurará en este sentido, sino que también la propia bioquímica del cuerpo como materia seguirá el mismo principio. Ahora bien, lo dicho por las inteligencias superiores en el caso del coronavirus, o sea que es activado directamente por la Madre Tierra para deshacerse de su enzima piramidal humana, encuentra una respuesta científica y bioquímica completa en las reacciones al COVID que realiza el organismo. La expansión de la conciencia ligada a los mecanismos de glándula pineal que se activan con el sol cuando se hace la voluntad del Astro Padre y se practica la creación, tanto como acto de amor físico, si se hace con conciencia, sea como ejercicio creativo de libre pensamiento, ejercitando el acto de voluntad con un fin altruista, tal como lo hacen, por ejemplo, los ateos. Para el próximo y el planeta, es el mecanismo en la base de la vida, cultivar los valores del espíritu, ejercitar la ética universal, amar, manifestar los talentos para la vida, obedecer la voluntad de Dios, expresar nuestro ego sum, en este sentido, en la base de la producción neuroendocrina de las hormonas pineal y cardíaca que modulan el sistema inmunológico, regeneran y aportan salud y el equilibrio necesarios al vehículo físico para permitir la expresión espiritual. En otras palabras, la vida del cuerpo está asegurada solo si se hace la voluntad del espíritu. De esta forma se activará la llamada Vix Medicatrix Naturae, que es la capacidad de regeneración inherente a la vida misma. La enfermedad COVID-19 es entonces una patología sistemática porque afecta a todos los aspectos del hombre en su triple naturaleza, y esto también ocurre en el organismo a nivel cardíaco, pulmonar, inmunológico, nervioso, renal, etcétera. A un virus sistémico llamado hombre que durante años, en lugar de cuidar la creación y poner en acción el ascenso del espíritu, asesina, mata de hambre, usurpa a la gran madre que lo generó. Otra confirmación, y con esto termino, otra confirmación de la realidad que el virus proviene de la tierra y que su curación es en primer lugar el cumplimiento de una elección de carácter espiritual y ético que luego informará al cuerpo energético y en consecuencia reestructurará la respuesta inmune y física. La tenemos conforme referencias de las terapias que estimulan los procesos biológicos subyacentes a los mecanismos de curación del organismo en este tipo de patologías. Este es el fundamento científico de lo que dice el Salmo 91, el que es el Salmo de protección. El que mora al abrigo del Altísimo vivirá seguro bajo la sombra del Omnipotente. O sea, el que hace la voluntad divina estará seguro. Y dice el mismo Salmo, caen a mi lado 1,000 y a mi diestra 10,000, y a mí ningún mal me llega. Eso es algo que vale la pena destacar, ¿no? Esta es una información dada por los extraterrestres, queridos auditores. Y creo que es muy importante para saber cómo enfrentar este tema. Tenemos dos preguntas de nuestros auditores. ¿Vamos con las preguntas? Tu anuncio de guerra, pregunta Florentino Espinosa. ¿Realmente el hombre logrará destruir la Tierra o prevalecerá la voluntad del Padre Universal que este sea finalmente en algún momento convertido en un paraíso? ¿Tu anuncio? Bueno, mira, Florentino, mira, la guerra, aunque sea una guerra nuclear, va a dar comienzo, pero el Padre va a impedir eso, le va a dar la orden a sus súbditos, en este caso los seres de luz, para que intervengan y paralicen todos los sistemas y tomen el control. Por lo tanto, porque la Madre Tierra no va a ser destruida, así como fue destruido por esta misma razón de armas nucleares el planeta Mayona, que fue un mal cinturón de asteroides hace millones de años atrás. Entonces, la Tierra no va a ser destruida, y por eso que los seres extraterrestres están aquí, desde mucho tiempo, pero especialmente desde que el hombre está usando las armas nucleares. Y están tutelándonos porque nosotros somos rudimentarios y primitivos. Y entonces ellos saben que podemos cometer el error de apretar el botón rojo e ir a una guerra nuclear. Y ellos van a intervenir en ese caso. Así que puede que caiga una o dos bombas nucleares, pero no más que eso. El resto, ellos van a tomar el control. La Tierra no será destruida, porque el alma gemela del Sol. ¿Otra pregunta? Estados Unidos, China y Rusia, pregunta Margarita Pablaza, ¿estaban ya predichos con anterioridad en la Biblia, en el libro de Apocalipsis? Usted habla siempre de ese libro. ¿Qué representan? ¿Y cuál de los tres dominará el planeta finalmente? En la Biblia, efectivamente, querida auditora, en la Biblia se menciona el dragón, el oso y el águila. El águila es Estados Unidos, el oso es Rusia y el dragón es China. Pero finalmente ninguno va a prevalecer, porque el nuevo mundial va a imponerse por sobre los países, y lo que va a haber acá, antes de que venga el contacto cósmico y el retorno a Cristo, va a ser un sistema comunista para nosotros, que somos la plebe, los de abajo, y un sistema capitalista extremo, como es el que tiene la gente más millonaria del mundo, los multimillonarios del mundo. Y eso fue lo que fue a ofrecer Xi Jinping, y le preguntaron a Xi Jinping justamente ahí en el foro de Davos, que fue especialmente invitado, ¿por qué es lo que vive China? China vive, es un país comunista extremo, que vive bastante bien, digamos, a nadie le falta nada, pero come la gente un plato de comida, algunos, solamente trabajan por el plato de comida, y hay millonarios chinos, y entonces, en el fondo, lo que está viviendo China lo quieren proyectar al mundo entero. Entonces, claro, no es que vaya a prevalecer China, pero el sistema de China lo quieren hacer prevalecer en el mundo entero. Ese es el nuevo orden mundial que quieren imponer. Que lamentablemente para ellos no va a ser impuesto totalmente. Van a tratar de imponerlo, pero finalmente la ayuda que venga del cielo va a impedirlo. Así que el cielo va a intervenir para impedir que las almas en manos del orden mundial, del nuevo orden mundial, se pierda, porque si se impone un orden mundial total, nos perdemos todos, y eso el cielo no lo va a permitir, por ningún motivo, y para eso se va a valer de varias cosas. Primero, los fenómenos de la naturaleza, que van destruyendo el poder económico y el poder del anticristo. Después, el gran aviso, que es un despertar, un juicio borrador, pero también un tremendo despertar de conciencia para despertar muchas almas. Y después el contacto cósmico y la segunda venida de Cristo. Eso es lo que no nos ofrece el cielo en muy poco tiempo. Tenemos una última pregunta, vamos con la pregunta. Estuve leyendo el libro que habla acerca de que María Magdalena pudo haber tenido una historia con Jesús, ¿verdad? Que la iglesia pudo haberse cimentado en una potencial hija de Jesús, el código da Vinci, ¿es verdad o no? ¿Qué tiene que ver el Santo Grial en todo esto? Y pregunta, ¿Jesús dejó algún tipo de iglesia a la cual seguir? ¿Y quién determina o finalmente los cánones o los preceptos religiosos, ya que usted estaba hablando de eso? ¿Y qué va a pasar con toda la gente que se ha aprovechado del mensaje de Jesús? Muy, muy completa su pregunta, querido auditor. Mire, a ver, primero, María Magdalena fue discípula de Jesús. Él la amó tanto como amó a Juan, a Pedro, a Santiago, que eran los más cercanos. Y ella incluso escribió un evangelio. María Magdalena fue una mujer que estuvo cercana a Jesús, pero no hubo descendencia. No fue pareja de Jesús, como se dice. De Jesús es la persona que más se ha escrito en el mundo. No hay nadie ha acumulado tanta literatura como Jesús. Se ha escrito muchas cosas que son verdaderas y otras que no son verdaderas. Jesús, se habla de que tuvo una descendencia, una niña que se llama Sara, y eso es falso. No hay descendencia, nosotros lo hemos confirmado con los seres del cielo, entonces no es así, digamos. Entonces, la misión de Jesús, él no es un hombre que se tiente como nos tentamos nosotros, él es un hombre distinto, digamos, que tiene la capacidad de transformar su cuerpo en invisible, en visible a voluntad, en manejar la fuerza de la naturaleza, en resucitar su cuerpo, transformarse en luz, y cuando resucitó no necesitaba tocar la puerta para entrar, en fin, entonces tiene facultades que nosotros no tenemos, y estamos muy lejos de tenerlas, entonces no le atribuyamos facultades humanas a un ser que no es, es mucho más que un humano. Entonces, ahora, la otra parte de la pregunta hablaba de que, ¿por qué? No me acuerdo la segunda parte, digamos, de la pregunta, pero hablaba de que se habían aprovechado de la segunda, de las enseñanzas de Jesús. Por supuesto, las religiones se aprovechan de las enseñanzas de Jesús, y todas las religiones, no solo la religión católica. Y la religión católica es la continuadora, aunque desvirtuada, ¿sí?, del cristianismo original, que los tres primeros siglos seguía a Jesús, tenía la enseñanza original y por tanto era perseguida. Dejó de ser perseguida cuando pactó con el Imperio Romano, pactó con el mal, y le empezaron a eliminar la espiritualidad y a cambiarla por el dogma, para tener gente ignorante, no tener gente instruida como eran los que estaban siguiendo las enseñanzas originales. Entonces, siempre el objetivo de las religiones ha sido dominar al hombre, manejar al hombre, controlar al hombre. Y eso no ha cambiado. Entonces, las religiones no son... Si uno quiere seguir, acercarse a Dios y alejarse a Cristo, y seguir a Cristo, no tiene que seguir religiones, porque ahí no la va a encontrar. Ahí no va a encontrar, porque ahí está el mal. Aunque usted no lo crea, no es ninguna orgía lo que estoy diciendo, y lo puedo demostrar. Entonces, usted tiene que buscar al Señor donde el mismo que dijo que había que buscarlo, en su corazón, en el silencio, en la angustia. Yo te responderé en la angustia, dice el Señor. En la humildad, usted, cuando no encuentre ninguna respuesta humana, cuando todas las puertas se le vayan cerrando, porque así va a ser, cada vez se nos van a cerrar más las puertas y nos vamos a dar cuenta nosotros, todos, porque cada, miren lo que pasa en Colombia, y así va a generalizarse eso. Entonces, la gente no va a poder salir ni a la calle. Entonces, cuando seamos aplastados de manera tan brutal, nos va a quedar solamente clamar al cielo. Y vamos a clamar con desesperación, con angustia, con humildad, arrodillados, llorando probablemente, porque a lo mejor nos han hecho un daño grande, nos han matado a un ser querido, o qué sé yo, no me imagino qué pueda hacer, pero o mataron al vecino, no sé, cualquier cosa, y vamos a estar en angustia y vamos a pedirle al cielo de esa manera, con desesperación, Y ahí el Señor nos va a escuchar y lo vamos a sentir. Lamentablemente es la única forma que podamos ser extraordinariamente humildes para pedirle. Bueno, queridos auditores, tenemos que terminar el programa. Muchas gracias por sus preguntas y esperamos contar con ustedes la próxima semana a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias y buenas noches.